Dicen que el hombre solo que tiene buena vida. Dicen que el hombre solo que tiene buena vida. Como él hace de todo, no tiene quien le diga. Como él hace de todo, no tiene quien le diga. Dicen que el hombre solo que tiene buena vida. Dicen que el hombre solo que tiene buena vida. Como él hace de todo, no tiene quien le diga. Dicen que el hombre solo, ese sí tiene fama. Dicen que el hombre solo, ese sí tiene fama. Como él hace de todo, no le falta parranda. Como él hace de todo, no le falta parranda. Dicen que el hombre solo, él no para en la casa. Dicen que el hombre solo, él no para en la casa. Como él hace de todo, no le falta muchacha. Como él hace de todo, él levanta muchacha. Como él hace de todo, no le falta muchacha. Como él hace de todo, él levanta muchacha. Ha ha ha.